es una esperanza también por eso, estoy... de ganar en primera vuelta, sí, sí. ¿No es sí. cierto? Con toda franqueza, creo que en la ciudad no es posible, es muy difícil. Sea, claro, difícil. Bueno, ese es el problema de Daniel Larreta. En todo caso, estamos convencidos que va a haber segunda vuelta en la ciudad y que obviamente el kirchnerismo y aliados va a ser una importantísima elección. Lo digo ya no solo por una cuestión de optimismo histórico que lo tengo, ¿no es cierto?, forma parte de mi naturaleza, sino lo que nosotros compulsamos actualmente. Insisto, vamos a hacer una elección en primera vuelta en la ciudad muy superadora de las anteriores. Claro. Y por supuesto nos ayuda la presidencial, sí, porque hay un crecimiento fundamentalmente de Cristina. Desconozco si la fórmula también ayuda, creo que sí, la fórmula Fernández-Fernández, pero hay un fuerte crecimiento de Cristina en la ciudad, que no es mayoritario, pero hay un crecimiento más que nada en los sectores jóvenes, ¿no?, en el grupo etario menor a 30 años y menor a 24, y en los nuevos votantes, etcétera, etcétera. De forma tal que ese es un poco el panorama que tenemos, y desde ese punto de vista somos optimistas. Otra cuestión es la segunda vuelta, que eso sí es una situación mucho más compleja, y hay que ver ahí cómo se colocan los planetas, ¿no? Sí, vos sabés que yo escribí una nota donde justamente hay como una cuestión cruzada entre la provincia y la ciudad. Porque la ciudad... Larreta, como candidato de oficialismo, tiene el problema que tiene que ir sí o sí un balotaje. O sea, porque posiblemente gane la primera vuelta, con un, como decías vos, un análisis debe tener un núcleo duro bastante alto, pero ese tiene el techo bastante bajo en ese sentido. Porque yo lo hice con el 2015, que enfrentó a una figura como Lustó, que la verdad era desconocida, no tenía un desarrollo político. Sí, y sin embargo, y no sé, y bueno, y ahí quedaron dudas bastantes sobre lo que fue la elección de boleta electrónica. Que, y Vidal tiene el problema exactamente contrario, porque justamente Vidal no hay balotaje en la provincia. Y está muy limitada. Así con el, con la... por un voto o gana por un y voto. En ambas tienen el lastre de la boleta de Macri, que es un lastre, porque si vemos las provincias que le están sacando los colores y los sellos sí. también. O sea... Sí, sí, sí. Bueno, acá hay otra cosa que tiene que ver con el comentario tuyo, que en el devenir de la charla olvidé, que el otro mito que señalaba Mariano es que esta no es una ciudad de derecha. Ahí porque está una especie de mito o de estigma que esta es una ciudad de derecha, porque efectivamente, por ejemplo, Carrió, que es una política de derecha, ¿no es cierto?, ella sacó el 52%. Sin embargo, vuelvo a los valores culturales, políticos, históricos de la ciudadanía porteña, y una gran cantidad de esos valores no se compadecen con los valores del macrismo: salud pública, escuela pública, rol del Estado, espíritu democrático, sentido contra la represión y la violencia estatal, en fin, contra la violencia policial. Todo eso genera una sociedad que no tiene valores de derecha, más allá de que siempre hay una parte que sí lo tiene. Ahora hay una derecha que se disfraza, que utiliza el marketing, tecnocrática, y que ha hecho un esfuerzo, Larreta, Rodríguez Larreta, que bueno, en algo hay que asumir que ha logrado, que es escindirse de la política económica nacional del presidente Macri, o sea, de su jefe. Y en realidad es inescindible. La ciudadanía porteña tiene que tener claro que Larreta, Vidal y Macri son exactamente lo mismo. Pero él ha hecho lo imposible, y puede ser que una parte de la ciudadanía porteña no lo asocie tanto como debe ser. Bueno, los medios han ayudado un montón. Es invisible la Larreta en los medios. Todos. Es invisible. Bueno, en algunos programas, por supuesto que no, que se trata de marcar, pero Larreta ha hecho un trabajo, sí. Y Vidal también lo mismo, con respecto a esa invisibilización que hacen de solo parte de su gestión, ¿no? Porque la otra sí se muestra y se nota a veces mucho las publinotas. Sí, sin ir más lejos, la gestión de Larreta, como vos planteabas, su marketing, más allá de todo, además del presupuesto, tiene sideral de una ciudad europea. O sea, más allá de eso, que que es importante. También, sí, yo creo que tuvo habilidad, el macrismo en general tuvo habilidad en direccionar algunas cosas, porque yo la verdad que tengo bastante relación con militantes, compañeros que están en los barrios del sur, y tienen una política para... Puede ser, no nos gustará a nosotros. La tienen, incluso en los sectores humildes, modestos. Es no más, tengo duda. No podemos negar una realidad muy fuerte y muy clara, que en esos sectores modestos de nuestra ciudad, incluso de fuerte raigambre peronista, nosotros sacamos más votos que en otras comunas, pero ellos ganaron. Y la 8, la 9, todas esas comunas. La 8, la 9, por lo tanto, han logrado un consenso en núcleos sociales humildes. Eso lo tenemos que asumir. Ahora, con todo el marketing, con todo lo que ustedes comentan de apoyo mediático, o bloqueo a sus errores, sus ineficiencias mediático, finalmente la vida de la ciudadanía no es posible manipularla absolutamente, modelarla con medios de comunicación, si no serían eternos los gobiernos que son los dueños de los medios de comunicación, y en realidad no son eternos. Es posible vencerlos desde dos cuestiones. Una, de que su propuesta a la sociedad es pésima para la propia sociedad. En un punto se nota por todos lados que es inviable, que la gente, la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, viven peor. Los están echando. Y segundo, de que es posible desde la política articular una fuerza, inclusive una gran militancia, que trabaje para suplir la carencia de medios con la potencia de la militancia, del protagonismo, del activismo social, cultural, y con todo eso, entre sus graves políticas contra la sociedad y una oposición activa, militante, y con un discurso que sea claro y con una buena propuesta, es posible, por supuesto, cambiar esta situación y reencauzar el proceso político nacional y en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias por invitarnos, Juan Carlos. Te liberamos porque sabemos que tenés que partir, tenés grandes deberes. Sí. Pero bueno, esperemos no sea la última vez que vengas. Bueno, no, ¿vas a venir seguido? Te vamos a hacer mate la próxima. Tengo como 2 horas de viaje. Vivo a 4 cuadras. Había vivido en Parque Chas, así que solo tengo 4 o 5 minutos. Viniste vestido de vecino. Vine vestido de vecino. Sí, así es. Bueno, pero seguramente se va a poner cada vez más caldeada el ambiente, llegado el cierre de listas y empezar a pensar esa campaña que ya arranca, que ya se están haciendo. Hay varios encuentros en las esquinas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Hay un cronograma, ¿no? Sí, creo que después del 22 hay que esperar. Inevitablemente va a crecer. Nosotros creemos, vos decís vecino, me voy con esto. Nosotros creemos en el ciudadano y la ciudadana, o sea, en el vecino ciudadanizado, el vecino que tiene vecindad geográfica y familiar, ¿no es cierto? Y la identidad del barrio, pero que es un ciudadano, o sea, aquel con deberes y derechos políticos, sociales y culturales. Pasó Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Ya venimos con más, no nos queda otra.